Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Muy buenos días, como cada lunes estás escuchando FLM Radio en directo. Son las 12 y 38 de este mediodía, 14 de noviembre de 2016, y empezamos con nuestro informativo semanal. Hoy cargado de colaboradores, tengo por aquí a Emiliano. Buenos días, Emiliano. Buenos días. Álvaro Blanco también a su lado. Hola, muy buenos días. Mónica García, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y Luis Suárez. Buenos días y buenas noches. Y también aquí currando Fernando Moreta, está editando sus audios, Alberto Sastre de Espectador y un servidor, Joaquín Rosillo. Y nada, si os parece, arrancamos ya con nuestros titulares. Vamos allá. En nuestra fundación nos preparamos para el Día de la Ciencia. Será el viernes 25 de noviembre en las instalaciones de las escuelas y también en la antigua sala de terapia ocupacional. En nuestra fundación ya disponible la Lotería de Navidad. Buen día y buena noche. ¿Por qué buena noche? Porque hoy la luna está más cerca de que habitualmente. Aprovechemos para verla. Estamos en presencia de un anticiclón, con lo cual el día y la noche están totalmente despejados. No hay ningún tipo de nubosidad. En MotoGP, victoria en Cheste de Jorge Lorenzo. Y en Fórmula 1, victoria de Lewis Hamilton. Muy bien, pues tras los titulares, arrancamos ya con la información. Os contaba que el próximo viernes, 25 de noviembre, vamos a celebrar en la Fundación el Día de la Ciencia. Lo hemos llamado así desde escuelas. Y bueno, solo os decimos que tendremos actividades tanto en radio como en audiovisuales, como en arte y en informática. Tendréis una exposición de piezas de electrónica y informática en la entrada de nuestro edificio. También realizaremos un programa especial en directo con varios contenidos. De hecho, habrá un concurso en el que puede participar todo el mundo, sea o no de la escuela de radio. Luego Audiovisuales preparará un video arte relacionado con la electrónica, y en la Escuela de Arte se está preparando un sorpresón. Es un robot hecho con piezas de reciclaje que nos va a dar una sorpresita la semana que viene. Y recordad, el 25 de noviembre a partir de las 11 en escuelas y sala de terapia ocupacional. Y seguimos con información interesante de nuestra fundación. Cuéntanos, Mónica, esa lotería que ya tenemos por aquí disponible. Sí. Otro año más tenemos a vuestra disposición la Lotería de Navidad de la Fundación, con el número 15.233. Para todos aquellos que queráis colaborar. Las participaciones son de 5 euros, 4 euros de lotería y 1 euro de donativo. Si queréis adquirir alguna participación, lo podéis hacer en recepción, en cualquier momento. Lo que obtengamos con los donativos irá destinado a las actividades deportivas de la Fundación, por lo que os animamos también a que os llevéis un talonario y podáis venderlas y compartirlas con vuestros familiares y amigos. Así, implicando a más gente, podemos apoyar las actividades de una manera importante. Muchas gracias. Bueno, Luis, y cuéntanos, que nos has dicho que nos preparemos esta noche, ¿qué va a pasar? Bueno, pues estamos en pleno perigeo. Uh-huh. Ya sabemos que la luna tiene una circulación elíptica alrededor de la Tierra, de forma que el radio más cercano es cada 68 años, que se llama el perigeo, en el que la Luna se encuentra a 356.000 kilómetros de la Tierra y ocurriría que dentro de otros 68 años volvería a estar a la misma distancia, porque si no sería el apogeo, que es que la Luna está a 407.000 kilómetros, es decir, 51.000 kilómetros de diferencia. ¿Qué se nota entonces? Hombre, realmente el diámetro de la Luna no la vemos más grande y más pequeño, habría que ser muy fino, pero sí que el brillo de la Luna es mayor cada 68 años en el perigeo, que es que sí que notaremos mayor intensidad de luz. Según Eveo, además, parece ser que va a ser una noche despejada, luego va a ser una buena noche para ponerse con una copa sentadito en una terraza con el cielo despejado y ver este brillante aro luminoso de nuestro satélite, que solo ocurre cada 68 años, una noche especial. Muy bien, pues notaremos ahí el brillo sobre todo, ¿no? Como decías, el tamaño va a ser difícil. El tamaño va a ser difícil, pero ese brillo... No siempre el tamaño es importante, en este caso se habla del brillo. Ahí, Luis. Pero efectivamente nos lo va a especificar después en el clima nuestro amigo el Emiliano. Y Emiliano, ¿a qué hora crees que sería la más recomendable para poder ver esta superluna que llaman? A partir de las 18 horas de la tarde. Hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Es decir, es una noche excelente para observar la luna. Todo despejado, ¿no? Y... Sí, sí, el día es anticiclónico, que lleva despejado día y noche. Y además hará una temperatura máxima durante el día baja, mientras que por la noche aún disminuye más la temperatura mínima. Perfecto, pues nada, recordamos, la salida de esta superluna será sobre las 6 y media más o menos de la tarde, y con la pérdida de luz de estas épocas, pues como dice Emiliano, ya podemos verla a partir de las 6:30, 7, hasta las 7 de la mañana que se ponga, tendremos esa superluna disponible. ¿Qué bebida es la más recomendable para disfrutar de esa luna, Emiliano? Yo creo que la bebida más recomendable es un buen vaso de agua. Qué mentiroso, pero si nos has dicho que era el vino hace 10 minutos. Pero, yo contaba con el vino. ¿Sí? Pero para aquellos que no les guste tomar agua, vale, que se tomen un buen whisky o... ¿Alguna marca? No, marca no. Un buen que no podemos hacer, es verdad, publicidad. Un buen whisky. Vale, o sea, pasamos del agua al whisky para disfrutar de esta luna, super luna. Muy bien, pues lo dicho, preparaos, abrigaos y disfrutar, que hasta dentro de unas cuantas décadas no vamos a poder disfrutar de una luna con semejante brillo. Y bueno, para ambientar a esta luna, escuchamos de fondo esta canción, Fly Me to the Moon, una de tantas versiones de este estándar. All I worship. boxes. Centímetros cúbicos de información sobre el mundo del motor. Con Álvaro Blanco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, soy Álvaro Blanco, estáis escuchando FLM Radio y esto es Parada en Boxes. Vamos a empezar hablando un poco del Gran Premio de Moto3, celebrado en el circuito de Valenciano de Cheste, en el que Aaron Canet consiguió la pole position el sábado, su primera pole, y bueno... Lo malo, el tema complicado que tuvo fue el domingo, antes justo de empezar la carrera, se le paró la moto en la salida y no pudo hacer nada, no pudo puntuar en la carrera y desgraciadamente no pudo completar esa posible victoria porque tenía muy buen ritmo para conseguirla. Pero bueno, hizo un carrerón Brad Binder, el ya campeón del mundo de Moto3 este año. Y al principio de la carrera parecía que se le paraba la moto cuando iba segundo. Pero consiguió volver a remontar y eso, acabó ganando, haciendo un carrerón. El español Joan Mir consiguió el segundo puesto y con ello ha quedado como el mejor rookie del año, el mejor piloto novato de esta categoría. Así que ha acabado bastante bien el mundial en esta categoría. En Moto2, el ya campeón del mundo Johan Zarco consiguió la pole position, seguido por Luthi y Morbidelli. La carrera, la verdad que, salvo la primera parte, fue un poco normal, no tuvo mucho misterio. Pero eso, la primera parte de la carrera fue bastante movidita. En la parte delantera, con varios adelantamientos por cada vuelta entre Zarco y Morbidelli, cuando luchaban por el liderato, no sé si cuántas veces adelantaron, pero unas cuatro vueltas, unos cinco adelantamientos por vuelta, fue la verdad que parecía que iban a acabar por el suelo, pero bueno, al final consiguieron acabar los dos. Luego fue una carrera más tranquila en la que Julito Simón se despide del Mundial tras una fantástica carrera, aunque se fue al suelo a tres vueltas para el final. Y bueno, acabó ganando Zarco con Luthi segundo y Morbidelli tercero. Y ya el plato fuerte en MotoGP, Jorge Lorenzo, el sábado se hizo con la pole. Con récord vuelta tras vuelta en las tres vueltas que hizo en la clasificación y pulverizándolo este récord de la pista. Segundo fue Marc y tercero Rossi. Muy buena primera línea para el domingo. Y el domingo en la carrera, pues Lorenzo se escapó desde el principio, no dio opción a nadie y acabó ganando sin problemas. Salvo Márquez, que al final se le acercó un poquito, no tuvo ningún problema. Y bueno, hubo una lucha bastante encarnizada entre Rossi, Giannone, Viñales y Márquez. Y estuvo bastante interesante. Luego hubo también, hay que destacar, la vuelta de Pedrosa al Mundial después de la lesión, aunque se cayó y no pudo terminar la carrera. Pero bueno, veremos el año que viene cómo continúa. Y bueno, un momento bonito con la despedida de Lorenzo de Yamaha. Tras 9 años estando en la categoría reina con Yamaha, se va ya a Ducati y pudo despedirse pues con la victoria. Ganó Lorenzo, segundo Márquez y tercero Giannone. Rossi acabó fuera del podio cuarto. Y bueno, pues ahora ya el martes, mañana, empiezan con todos los cambios de motos, de equipos, la subida de cuatro equipos, cuatro pilotos de Moto2 a MotoGP y veremos a ver cómo lo van haciendo los novatos y los nuevos pilotos con sus nuevos equipos. Venga, y ahora nos vamos a colar para reventarte el programa, Álvaro. A ver, lanzo la siguiente pregunta. Luis, buenos días. Álvaro, buenos Hola, días. Buenos días. Bueno, querido público, también podéis participar. ¿Pensáis que Rossi, cuando termine su carrera en el motociclismo, podría dedicarse al fútbol? o al kickboxing. Luis, tú que eres muy de Rossi, cuéntanos. Hombre, yo que sí, como sabes que soy de, muy de Rossi, pero al revés, se puede dedicar al karate. Al karate, con sus patadas habituales, sus bueno, de hecho, incluso ayer, cuando volvía en una de las motos de apoyo de un lado para otro, una señora se la acercó y, como siempre, él sacó su patadita habitual para apartarle y abrirse camino, que es lo habitual en él. Por eso, o sea, comentaba, he visto a Álvaro muy correcto, muy diplomático, no comentaba nada. No he dicho nada para no liarla y no crear un debate, pero sí, sí, la verdad que no lo hizo muy bien. Sí, se puso una señora delante de la moto y en vez de parar o frenar o esquivarle, le soltó ahí la pierna, como la izquierda, que la tiene muy movidita también, igual que con la de Márquez. Sí, sí. Y no sé, casi tiré a la señora, pero bueno. Hoy no creo que podamos oír a ningún defensor de Rossi. Está no, trabajando, no. Está trabajando. Sí, están trabajando, a claro, un metro de ti. Todos de repente tienen muchísimas cosas que hacer, claro. Menos acercarse aquí, hablar y defender. Mira que es un espacio. Si es que hay algo que defender de Rossi, efectivamente. Ahora, bueno. Los que somos marquistas vimos cómo a tres vueltas del final se iba quedando sin rueda delantera. Hubo dos opciones que elegir, dímelo tú, Pablo, si no, hubo dos opciones que era o rueda mixta o rueda dura delantera. Sí. Y Márquez, que optó por la dura, efectivamente se dio en las tres final. Últimas vueltas, como le pudo haber echado mano. Sí, con un par de vueltas más lo hubiese cazado a Lorenzo. Yo estuve contento con cómo acabó así la carrera, así que por mí bien. Acabó bien todo. Acabó bien. Bueno. Bueno, hablamos un poquito ahora de Fórmula 1. El sábado consiguió la pole position, como siempre, un Mercedes, Hamilton. Y segundo, Rosberg, su compañero. Y bueno, el domingo, una carrera loca con la lluvia. Incluso la salida empezó detrás del safety car. Varias vueltas detrás de este. Luego hubo varias banderas rojas interrumpiendo la carrera. Hubo un Sauber encima que se quedó en la entrada del pit lane, rompiendo la dirección porque se dio contra un muro. Y en la entrada del pit lane en Brasil es en curva, entonces era sin visibilidad y un Red Bull casi se lo traga cuando estaba saliendo del coche. O sea, se podría haber montado una bastante, bastante gorda, pero bueno, por suerte no pasó nada. Para que veamos la cantidad de agua que había en pista y que los neumáticos no conseguían, pues... Sí, eso es. Pues Raikkonen perdió el coche incluso yendo detrás del safety car, yendo despacio. Y bueno, pues es una carrera bastante loca en la que hizo Verstappen un carrerón, adelantando a Rosberg, frenando, se veía que frenaba mucho más tarde que el resto de los pilotos, haciendo otras trazadas, se le dio, vamos, como si fuese un pez en el agua. Luego su equipo hizo una mala elección de estrategia con las paradas en boxes y le regalaron casi hasta la última posición. Y en muy pocas vueltas remontó, creo que fueron 10 posiciones. Y consiguió acabar tercero, así que fue el piloto del día con diferencia. Y bueno, eso, acabó ganando Hamilton con Rosberg segundo y, como he dicho, Verstappen tercero. Y ya Hamilton recorta algunos puntos a Rosberg y con ello pues solamente queda una carrera para terminar el Mundial. Y veremos a ver cómo termina, pero vamos, lo tiene todo de cara a Rosberg. Porque como Hamilton, o sea, como Rosberg quede cuarto, ya simplemente con quedar cuarto gana este Mundial. Te quería preguntar, Álvaro, ¿qué le pasó a Alonso? Porque realmente iba a una carrera en la que estaba como el 10, el 11, una de sus mejores clasificaciones y fue empujado hasta el 17. ¿Por quién? No sé, eso me lo perdí. Tuvo algún lío en pista con Vettel, que le sacó un poco de la pista, pero tampoco le pasó nada. Luego, al principio de la carrera también tuvo un trompo y le perdí varias posiciones. Mm. Y luego coincidió que justo paró cuando hubo un safety car y le relegó hasta la última posición junto con Button. Uf. Entonces al final fueron contra los safety car, banderas rojas, tal cual, pues a algunos le salió mejor y a otros peor. A Sainz, por ejemplo, le salió mucho mejor y acabó entre los cinco primeros, pero Alonso todo lo contrario y acabó en la cola de la carrera. Qué pena. En fin, ya vendrá otro año. Aunque ahora nos queda una carrera de noche, ¿no? En Abu Dhabi, la siguiente. Ya la última para terminar el Mundial, a ver si consigue hacer algo un poquito mejor este año. Bueno. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Soy Álvaro Blanco, esto ha sido Parada en Boxes. Recordad que podéis escuchar tanto este programa como todos los demás en flbradio.com. Y bueno, nos seguimos escuchando. Sabéis, este sábado murió a los 88, a los 82 años, Leonard Cohen, que fue un tipo dedicado a la poesía desde los 50 y a la música desde los 60. Compositor de maravillosas obras con los que todos hemos bailado y con todos hemos sentido esa calidez de su voz y de su poesía y de su música. Curiosamente, en la entrega de los premios Príncipe de Asturias de hace unos años, contó cómo empezó a tocar la guitarra y en la historia era muy, muy sentimental porque fue cerca del parque donde él vivía, había un tipo tocando la música, tocando guitarra flamenca. Y él se acercó un día y le preguntó que estaba muy interesado en la guitarra flamenca. Y entonces el que estaba tocando guitarra era un español que le dijo, bueno, que si estás interesado, yo te puedo dar clases de guitarra. Y dice, pues sí, vivo aquí cerca del parque, y estaré encantado de... Y esto lo contó en la entrega de los príncipes de Asturias. Estaban los príncipes de Asturias, ¿no? Ya el rey de España en aquel momento. Y dijo que, bueno, que sí que aceptó el recibir clases. Que el primer día, pues, le enseñó cómo hacer los trastes, cómo poner la mano y cómo tocar los tres o cuatro posiciones iniciales de guitarra. Que el primer día para él salió como un desastre. El siguiente día de clase ya le dijo, pues mira, fa, la, mi, aquí tienes que poner los dedos, la guitarra hay que cogerla de esta forma, y le enseñó pues cinco o seis posiciones. El tercer día ya empezó a sonar la guitarra mucho mejor, él se sintió mucho más cercano a la música gracias a las lecciones de este español. Y el cuarto día no apareció en la clase. Él llamó preguntando en la pensión donde vivía este hombre que había pasado, y le dijeron que este hombre se había suicidado. Vaya, su profesor de música, de guitarra, desapareció, pero él se había quedado con esos seis o siete tonos tocados, cómo manejarlos en la guitarra, y que fue los que siempre utilizó en su música. Aquello para él fue definitorio. La desaparición de aquel hombre y el aprendizaje de esos seis tonalidades que aprendió con él fueron las que configuró su composición el resto de la vida, al combinar poesía y música. Y bueno, recibió un fuerte aplauso, pero sobre todo cómo quedó fijado el flamenco en su composición por aquellas clases de música. Aquellas clases de guitarra. I'm ready, my lord. Que sabemos de Leonard Cohen es que compuso su último disco en estos dos últimos años, y una de sus últimas canciones es esta que estamos oyendo, de You Want It Darker, tú lo quieres más oscuro. Este último disco fue compuesto pues en estos últimos meses y editado, y después se produjo su muerte. En fin, fue su último recuerdo.